haga curiosa que mira quién es mi consuelo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y yo te quiero tanto como en la vida he querido jamás, y tan profundamente que a veces tengo miedo de este desmesurado amor que siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta, y a veces me pregunto cómo es posible que me deba despertar, caminar y estar de nuevo frente a ti en cada instante de mi vida. Más como has hecho para que me enamore tanto y tanto. Me miro en el espejo y me pregunto si ese de ahí soy yo. Mas ¿cómo has hecho? No sé siquiera cuándo ha comenzado. Yo solo sé que en esta vida mía no sucedió jamás. No hay sentido dentro de mi vida, y si lo pienso, unido estoy entre tus manos. No sé siquiera cuándo ha comenzado. Yo solo sé que en esta vida mía no sucedió jamás. Primera vez que digo cierto. Buenos Aires, amigos. Se podría decir que estoy celebrando estos 40 años de profesión, pero sería una mentira, porque son 42. Pero sí, en cambio, se puede decir y a ciencia cierta de que estoy celebrando estos 40 años que tuve la suerte, gran oportunidad de pisar Argentina. Pues en estos 40 años que tengo la suerte, sin fallar nunca, ni cuando habían grandes dificultades, ustedes lo saben más que yo, yo nunca dejé de venir a la Argentina. Y para mí ha sido pues como un sueño maravilloso. Gracias por estar esta noche acompañándonos. Hay una canción que la tengo que hacer. Si no, pues no saldría bien parado de este escenario, ¿no? Espera, reina, todo llegará. Se trata de una canción que va dedicada a las damas, cuarentonas, cincuentonas. Yo creo que aquí no hay ninguna, ¿no? Esa señora que cree que el sentimiento, que la pasión es cosa de juventud. No. Equivocada está, se lo juro. Escuche la canción que su amigo Diango le dedica. A usted, señora, que dice que ya le pasó la hora de sueños, fantasías y aventuras, y vive por y para el que dirán, y a solas llora la historia de su ayer y la memoria de amores, de placeres y locuras, que añora y no se atreve a confesar. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda, voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja. Líese la manta a la cabeza y haga lo que le apetezca. Salga a la calle a vivir la vida, que el mundo la espera. A usted, señora, que dice que la edad hace la moda, descubra la belleza de una arruga. Es tiempo de vivir sin lamentar. Y se equivoca si dicen los demás que está usted loca. Olvídese y bendita la locura que la enseñó de nuevo a disfrutar. A usted, señora, guárdeme el secreto, la invito a una fiesta donde podrá saltarse a la torera todas las barreras. Líese la manta a la cabeza y venga, no se me arrepienta, que el tiempo es oro y se va deprisa sin darse uno cuenta. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda, voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja. Ríese la manta a la cabeza y a

Y eso de todos los chiches, ¿qué quiere decir? Imagínense ustedes. El maestro Raúl Garelo acompañando, ¿eh? El señor Emilio Valle también haciendo su orquestación. Y en ese disco hice un dúo. Para mí, que he hecho un montón de dúos. Con el más grande, con el polaco Goyeneche, ¿no? Que nos dejó hace cierto tiempo sin pensar que nos hacía mucho daño, Grabamos sur, perdón, y después sur, una luz de almacén. Y sacaba su voz aquí. Y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Era un fenómeno. Nadie ha cantado el tango como él. Mire que hay cantantes, entre ellos estoy yo, pero el polaco era... Palabras mayores, ¿eh? De este disco vamos a rescatar un par de canciones, un par de tangos. Cada día te extraño más. Y naranjo en flor. Blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío. Calle perdida. Dejó un pedazo de vida, se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de viejas arboledas, canción de la esquina, con un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Con suave aliento, y al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunta qué pasaría. Yo encontrará un alma como la mía. Mis queridos amigos, la noche es especial por un montón de cosas, pero también es especial porque tengo un amigo. A mi modo de ver, ese amigo es el mejor guitarrista, para mí, y perdón si ofendo a alguien, el mejor guitarrista del mundo. Es

La verdad que fue un éxito, uno más, uno más, uno más. ¿Por qué te he vuelto a ver? ¿Por qué te he vuelto a ver? Después de tanto tiempo, ya casi me olvidé. Recuerdo tu mirada, que siempre interrogaba. Tus ojos estudiaban las caricias que te hacía. Estás enamorada y yo nada puedo hacer. Me quieres todavía, mas debes ir con él. Y yo ya no siento nada, hace tiempo que pasa. Regresa nuevamente, tu sitio está con él. No lo debí decir, no lo debí decir. Probemos nuevamente, un rato bastará. Escucharé qué quieres, volver a nuestros tiempos, ser nuevamente amantes y sentirnos como antes. Estás enamorada y yo nada puedo hacer. Me quieres todavía, más debes ir con él. Y yo ya no siento nada, hace tiempo que pasa. Regresa nuevamente, tu sitio está con él. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Con mis ojos como yo, te perdonarías toda la peor. Si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz de no cansarte de verla sin mirar a las demás. Si la vieras con mis ojos, verás pasión. Si la vieras con mis ojos, la verías de otro modo. Detrás de ti, para ayudarte cuando es preciso, y por cambiarte el miedo y el frío por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez. Hoy he empezado a quererte otra vez. Te juro que no miento y quiero darte todo lo que nunca te dieron.